¿Qué tal, amigos del noticiero más federal de todo el país? Como ya saben, en nuestro departamento, Pocito, la empresa Loma Negra pretende instalar la mega cementera más grande de Sudamérica. Esto ha generado que un grupo de vecinos y vecinas autoconvocados se opongan rotundamente, llevando adelante asambleas informativas, panfleteadas y queriendo instalar este tema en la agenda pública provincial. Al finalizar la última asamblea, entrevistamos a Marianela Tibani, una vecina que nos cuenta cómo afectará directamente esta cementera si se instala en este departamento de Pocito, un departamento netamente rural. Estamos haciendo folletos, repartiendo a toda la comunidad de Pocito, y bueno, estamos contándole algunas de las consecuencias que nos va a traer la instalación de la mega cementera en la Rinconada. Y por ejemplo, tráfico pesado, destrucción del cerro, flora, fauna, devaluación del valor de la tierra, impacto visual del paisaje, pérdida del silencio y la tranquilidad del Pocito, mayor contaminación del aire, explosiones y ruido todo el tiempo. Esto cuando la gente conozca y sepa realmente y las consecuencias que vamos a tener es realmente de peor. Lucio y Carolina, dos militantes de la organización civil Retamo, hacen un balance de la misma. Muy buena, mucha gente nueva que se está sumando por esto de oponernos a la instalación de esta mega cementera en el Cerro Pocito. Sí, la idea es instalarlo en la agenda pública, una posible solicitada y bueno, y demás. Bueno, me pareció muy provechosa la asamblea, creo que la gente está tomando cada día un poco más de conciencia de la problemática que se viene, porque esto es una lucha, si se quiere, que nos afecta a todos, a productores, a gente que tiene casa de quinta, en fin, a todo el pueblo de Pocito. Así que me parece que esta lucha va a terminar a favor del pueblo. En el día de hoy, los vecinos y vecinas se concentrarán a partir de las 20 horas en la Unión Vecinal de Rinconada, donde contarán con la presencia de especialistas que mediante pantalla gigante informarán a la comunidad sobre los problemas que estas actividades causan a la comunidad. También esperan la presencia del ex intendente y actual vicegobernador de San Juan, Sergio Uñac, al cual los vecinos y vecinas le harán conocer su repudio a la instalación de esta mega cementera en Pocito y la urgente necesidad de declarar a nuestro cerro área protegida. Informaron para Farco Satelital, Víctor Illanes, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en Pocito, San Juan.